región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¡15 de noviembre! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto de saludarnos esta mañana fresquecita, pero bien despejada. Muy agradable aquí en la capital del estado de Veracruz y en gran parte del estado. Vamos a tener unos días, pues, agradables. Cosa no muy frecuente para estas fechas, pero pues sean bienvenidos. Y pues aquí estamos para darles la más cordial bienvenida entonces al programa que usted conoce perfectamente, pero de todos modos se los presentamos. Este es el programa La Revista. Y la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido como el Gran Chuchín. Él está encargado de la consola de audio en este horario y además, pues, musicaliza el programa, lo hace con gusto y lo hace bien. Así que lo saludo con mucho gusto, al igual que Lupita Páez, que nos vincula con las redes sociales, nos ayuda también en otros menesteres de la producción, lo cual le agradecemos mucho. Lupita, buenos días. A nombre de todo el personal técnico, administrativo, manual de confianza, académicos, eventuales, los compañeros que nos echan una manita cada vez que es necesario, como Marisol, como Alan, como Enrique Reyes, Francisco Javier Guevara, Paco Aragón, todos buenos compañeros y amigos de aquí de la radio universitaria que coordina Ernesto Colinot. Y bueno, pues Carlos Romano, con el gran gusto de estar aquí frente a estos queridísimos micrófonos de Radio UV, les dice desde el 90.5 de FM y en línea a través de la página de la UV que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Años de tradición radiofónica, La Revista. Continuamos. Bueno, pues son las 8:10, las 8:10. Aquí en La Revista, Manolo Pérez, ya desde muy temprano, allá en el Puerto Jarocho, nos está mandando un tuit de 180 caracteres. Ah, no, ¿cuántos son? 280, ya, ¿verdad? Hola, hola, saludos desde el caluroso Puerto Veracruz. Hoy amaneció con viento frío, pero con un sol brillante, muy despejado, que se ve el cielo. El día de hoy, si se puede, una canción motivadora para empezar el día. Se ve que trae una flojera. Una canción motivadora, pues, ¿cuál sería? A levántate, ¿no? ¡Ay, oh, qué chiste! Ya sea con Fat Slim Boy o con The Depeche Mode, Bueno, pues ya Chuchín está oyendo. Vamos a ver si no le perjudica mucho lo que ya tenía pensado y si no, mañana, Saludos. Saludos. Y allá Adolfo también, allá en el Puerto Jarocho y demás revisteros de closet de allá del Puerto Jarocho que no se reportan, pero que sabemos que nos están escuchando. Mi queridísima amiga Amor Pérez Matus también le manda un saludo muy afectuoso. Fernando González, ya también tiene Chuchín tu sugerencia para hoy, creo que es así, ya anda por ahí cerca de ser realidad en esta emisión. Revisteros, saludos desde el planeta Marte, híjole. Bueno, todavía no termina la fiesta. La señal llega con retraso, pero se logra escuchar. ¿Ah, sí? ¿En qué? ¿En internet? Este mensaje llegará entonces a las 9 de la mañana. Pues no creo, se me hace que es tu aparatillo ahí, Pero igual y sí, va usted a saber. Bueno, pues qué gusto en saludar a todos nuestros revisteros en alguna parte del estado o estados circunvecinos o en alguna parte de los 5 continentes, aunque sea poquitos, pero sí hay gente que escucha la revista y cada vez más, lo cual nos da muchísimo gusto. Miren, ayer, como siempre que viene Don Hipólito, pues nos rebasan la cantidad de llamadas y de tweets y de correos electrónicos y de todo, y evidentemente pues el tiempo, que pudiese parecer mucho, pues no lo es tanto, ¿no? Ayer estuvo aquí un buen rato Hipólito y pues no nos dimos abasto, y menos él para contestar todas las preguntas. Lo que quiero que sepan es que todas se las lleva. Todas se las llevó. Porque si no, no tendría caso, ¿no? No tirarlas a la basura. Pues para eso se hicieron los foros. Para ver qué es lo que piensan ustedes. Qué es lo que pensamos todos, ¿no? La ciudadanía, los que vivimos aquí en Jalapa. Uno se los llevó en papelito. Las de llamadas telefónicas, que fueron muchas. Muchas otras a través de las redes ya las reenviamos, tanto a Guillermo Manzano, que es su jefe de prensa, como a él mismo, con a su cuenta de Twitter y sus correos y todo, para que estén bien enterados. Algunas muy padres, qué lástima que ya no las escuchó aquí en vivo, como una del doctor Carlos Vargas, muy alentadora, ¿no?, en cuanto a las expectativas que hay con respecto a la nueva administración y a la misma persona de Hipólito. En fin, por ahí algunas, incluso estaban llegando ya de plano también algunas sugerencias, ¿no? Que estas, caray, lástima que no se dieron allá en el foro, pero que de todos modos pues se tendrán que incorporar. Hay una que nos llamó la atención justamente de FG2, que lo plantea así como pudiese parecer descabelladón. De repente dices, ay, pero ¿cómo va a ser esto? Un teleférico. No como la tirolesa, pues, para el entretenimiento, sino para resolver de alguna manera el problema en algunas partes de la ciudad, el problema de la movilidad, el del tránsito, ¿no? El tráfico. Desde luego, miren, todo tiene que ser evaluado, ¿no? Y visto con seriedad, ¿por qué no? Parece que en Bolivia lo hicieron, en La Paz, un teleférico que vino a resolver en gran parte el problema de tránsito que tenían ahí. No sabemos exactamente si es viable, si tendría que ser privatizado, aunque no es Hipólito y esta administración de las privatizaciones. Pero en algunos casos podría ser, ¿no? Podría ser. A mí me encantaría, fíjate, salir de casita y tomar el teleférico allá arriba y llegar hasta aquí, hasta Clavijero. No, hombre, qué maravilla. Ya aunque me dejen en el Parque Juárez, me subo Clavijero caminando. Estaría padrísimo. Que si podemos comentar la exposición de González Iñárritu, que está en la Ciudad de México, en el Centro Cultural Helénico, señora Sonia Olvera. Mire, lamentablemente no la he visto, pero le acaban de dar como una especie de Oscar especial por este trabajo, como González Iñárritu es innovador. Desde que estaba en radio de muy joven, ahí en la Ciudad de México, en Rock 101 o algo, sí, creo que ahí estaba, empezó a innovar de manera decidida, ¿no? Y se empezó a dar a conocer como una persona sumamente creativa, muy hiperactiva, proactiva, y fue una sensación, ¿no? No sé si habla de la radio de antes de Iñárritu y después de Iñárritu. Y después, bueno, pues empezó con los videos, muchas cosas de publicidad, y luego empezó con el cine, y miren, dos Oscars. Y entonces con esa inquietud que le caracteriza, y ese talento, y esa creatividad, pues esto es un como ejercicio multimedia, tengo entendido que dura 6 minutos y que solamente entra una persona. Es decir, imagínense, solamente una persona y se está ahí adentro 6 minutos en una especie de exposición multimedia, medio claustrofóbica, porque además la temática es la migración. Entonces me imagino que el espectador no pasará un buen rato en cuanto a la temática, pero sí en cuanto a lo impactante que pudiese resultar este juego de luces y sonido y de efectos y de... Yo así me lo imagino porque así lo he oído más o menos, pero de aquí a que nos encontremos alguien que ya entró, si entra uno solo. Es una cosa realmente muy perturbadora para mucha gente, ¿no? Entonces, pues no puedo comentar mucho más. Y fíjense que justamente estaba viendo a partir del premio que cómo no pudiese haber algún tipo de video, ¿no? O sea, nomás para que nos diéramos una idea quienes no tenemos la oportunidad. Porque miren, de aquí a que venga aquí a Jalapa, pues ya. Yo creo que ya ya ni nos vamos a acordar de esto. Pero quien pueda ir a la Ciudad de México, pues no se lo pierda, porque dicen que es una experiencia bastante fuerte, ¿no? Pero muy recomendable, ¿no? Pues no le puedo comentar más porque no lo he visto. Pero sí le puedo comentar de algunas de las frases que solamente los mexicanos conocemos y que nos entendemos, ¿no? Quizás en algunos países de Centroamérica, más o menos, ¿no? Pero, por ejemplo, esta de le voy a leer la cartilla. Le voy a leer la cartilla ahora que lo vea. Es que es usada para regañar a alguien y amenazarlo si es que no cumple con sus promesas. Las cartillas eran unos libritos que contenían las normas básicas del funcionamiento de un oficio. Así que se cree que esta frase tiene su origen en los campos militares. En el siglo XIX, los militares tenían las cartillas con normas básicas, por lo que al leer los librillos entendían que debían acatar las normas y ser disciplinadas o se atendrían a las consecuencias. Y está ya por extensión la cartilla militar, ¿no? La que le dan a uno por haber marchado a los 18 años, haber hecho un pseudo servicio militar, muchas veces permeado también por la corrupción, ya desde aquella época, los conscriptos, pagábamos 10 pesos ahí al jefe, al sargento, para que no le pusieran falta a uno, y luego el día que todo el mundo faltaba, ¿no? Porque pues al principio era la novedad, ya después era bastante aburridón. Pero ya luego cuando le entregaban la cartilla a uno, que ya había terminado el año y todo esto, pasaba uno como en el experimento señal, pasaba uno por uno. Entonces estaba allí el oficial, ¿no? Ahí sentado en un escritorio. Aquí está tu cartilla, pero faltaste mucho. No te la voy a poder dar. No, hombre, por favor, sargento, que mire, que yo, que la necesito, que porque voy a salir. Pues es que, ¿qué pasó? Bueno, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Y ya, pues ya sabía uno cómo le había que hacer, ¿no? Bueno, le voy a leer la cartilla. Pero eso sí, la tercera es la vencida, ¿eh? Existen tres hipótesis sobre el origen de esta expresión. La primera, que tras el tercer robo cometido por una persona, se le aplicaba la pena de muerte. Y también puede venir de que la lucha de cuerpo a cuerpo consistía en tres caídas, como en las luchas. La última hipótesis asegura que la expresión de se la debemos a los romanos, pues en la primera fila del ejército estaban los hombres menos preparados, en la segunda los intermedios y en la última los más veteranos y valientes. ¿Tenían ustedes idea del significado? Vaya usted a saber si todo esto que les contamos es cierto, ¿no? Pero por lo menos ya tenemos una versión. Bueno, Cuauhtémoc Montelongo, tuit revistero. Por supuesto que un teleférico como Ecatepec, propongo un foro electrónico abierto siempre para retomar las propuestas. Pues sí, lo podemos implementar, claro que sí. Cuauhtémoc dice, presente, banda revistera desde el Puerto Jarocho. Ah, Cuauhtémoc también es de allá del Puerto Jarocho. Te digo que cada vez hay más revisteros jarochos. Sí, a mí sí me gustaría. A mí me preocuparía, le digo a Chuchín, el mantenimiento. Eso es lo que me preocuparía, ¿no? Que si luego nos estamos quejando de los juegos de los parques que están todos oxidados y derruidos, a ver, ¿quién le daría mantenimiento de no ser una empresa privada, ¿no? Pero pues es que hay, muchos estamos en contra de la privatización, nada más así porque sí. Y luego, ¿cuánto costaría el pasaje, ¿no? Y luego los intereses de los transportistas, ¿no? Híjole, no es nada sencillo, pero de que es atractiva la idea, sí, a mí no me parece una locura, no me parece. Bueno, tenemos que también por acá, vámonos a otro, al WhatsApp. WhatsApp dice, hola Carlitos, buenos días. La idea de teleférico ha sido planteada en Jalapa desde hace décadas. ¿A poco? Pues yo ni me había enterado. La tendencia de la propuesta ha sido a la mofa. Sí, sí es cierto. La realidad es que ha sido una gran alternativa para resolver movilidad de población en ciudades montañosas como Jalapa. Hay varios ejemplos. Ojalá que acá se retome esa idea. Mira, puede prender, ¿eh? Pues ya mandamos una liguita que nos manda FG2. Ya lo mandamos allá para que la vea, ¿no? La solución al problema de movilidad urbana que tenemos está en la multimodalidad. Bien, es decir, justo en la combinación de tipos de transporte, privilegiando al peatón, los medios no motorizados y el transporte público. Siempre que Ariel Montalvo nos escribe algo, siempre es algo inteligente y siempre es algo bien escrito. Y lo queremos mucho. Ariel, te mando un abrazo. Hizo el papel de mi hijo en una película que hicimos hace mucho reteato tiempo. Ariel Montalvo es hijo de Raquel Torres. Y Rebeca Buche dice que hoy es la inauguración de gente en Jalapa, en el museo de la Casa Jalapa, a las 18 horas, hoy es a las 6, ambientación musical, va a haber, gracias a la grabación de Radio V, Ernesto Colinot, Paco Aragón y equipo de producción que hizo posible un sueño, un aplauso, en un solo CD con música desde 1901 a 1950 y que hoy y durante todo el periodo de duración de Gente de Jalapa se podrá escuchar ahí en el museo. Los esperamos. Acuérdense que hizo una convocatoria Doña Rebe para que prestáramos los jalapeños fotografías de esta época. Bueno, algunos no estábamos todavía aquí, pero de 1901 a 1950, pues muchos jalapeños sí tienen fotos sociales, ¿no? Son de, pues de la graduación, de los 15 años, del bautizo, de la boda, etcétera, etcétera, etcétera. Y debe ser muy divertido, ¿no? O sea, para la gente, los jalapeños del nacimiento y que vivieron esta época. Mira, ahí está fulanito, y mira, aquí está perenganita, y mira cómo se ve tú. Y mira ahora ya nomás cómo está. No, pero está muy bien. Pues es la memoria, ¿no? También testimonio. Memoria gráfica de una ciudad como Jalapa. Buena iniciativa, ¿eh? De Doña Rebe. ¿Qué más tenemos? Bueno, vámonos de una vez con la música cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos. Y le pregunto al maestro Chuchín si ya está lista. Vamos y venimos. Thank you. Tenemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. La Chas se llama la pieza que escuchamos de Joseph Haydn. Ay, este arquitecto Mario Vázquez dice: Revisteros, buenos días. Siguiendo los cánones, cuando vayan al súper a comprar cajitas de leche, escojan la primera, la segunda o la cuarta. La tercera no, ¿por qué? Porque la tercera es la vencida. Y está vencida y está caduca. Sí se entendió, ¿verdad? Bueno, gracias, Chuchín, por reírte del chiste del arquitecto. No, está bueno. Dice, y es revistero, porque escuchamos en FM estéreo por el 90.5. Bueno. En la Casa de la Cultura de Coatepec, el sábado va a estar Laurita Rebolloso tocando y su grupo a las 6 de la tarde. Pero luego, mañana les doy bien los datos. En la Casa de la Cultura de Coatepec. Y son las 8 de la mañana con 33 minutos. La señora Liliana de la Llave nos comenta que escucha Radio UV a través de internet. Nos habla desde Córdoba. ¿Cómo están allá en Córdoba? ¿Extrañando a Iván? Para nada, ¿verdad? Nosotros sí, ya lo estamos esperando aquí. Dice que su mamá escuchaba el programa siempre. El programa La Revista. Que nos manda una felicitación por tan bonito programa. Lamentablemente, su mami falleció ahora en septiembre pasado. Perdimos una revistera. Pero Liliana toma la estafeta de su mamá y ahora es revistera ella. Felicita a todos los que colaboramos en la radio en general, en la radio Universidad Veracruzana. Gracias. A Alejandro Rebolledo nos comenta vía telefónica que desde los tiempos del gobierno de Cerdán o de Heriberto Jara, el teleférico fue un proyecto para que salieran del cerro al estadio. En los archivos del municipio ha de existir el proyecto. Alejandro Riquelme a lo mejor no está escuchando, él estuvo mucho tiempo en el encargado del archivo municipal, a lo mejor él sabe. Pues miren, es que hay un error también, ¿no? Porque cuando pensamos en un teleférico, lo pensamos en estas canastitas que se van balanceando terriblemente, ¿no? Para dos gentes. Hay una de entretenimiento en Taxco, me parece, creo que sí en Taxco. Y bueno, pues evidentemente pues cabe muy poca gente porque van dos o tres en cada canastita, pero aquí se hablaría de un teleférico, yo me imagino, no sé, no tengo la menor idea, pero eso es como una especie de minibús, ¿no? O sea, un teleférico para no sé, 20 personas. Pero la verdad es que quién sabe cuánto costaría eso, ¿eh? Bueno, vamos a preguntar. Muchos saludos a Ivonne Cisneros y esta mujer tan activa, tan talentosa, inteligente, que se mete en cuanto proyecto, ¿no? Es de esas personas que a nada dice que no. Y aparte de su trabajo de investigación, aparte en la UV, aparte de estar en la campaña de Hipólito, de su trabajo político en Morena, ahora va a tener o está teniendo ya una responsabilidad en las directrices de lo que va a pasar en la próxima administración municipal. Es una de las personas fuertes, ¿no?, al lado de Hipólito, y todavía tiene tiempo de publicar libros. Entonces se acaba de presentar un libro ayer de Ivonne, a quien mandamos una felicitación. Mucha gente ayer en la presentación de su libro en el auditorio de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, El libro se titula Modelo de Gestión de Servicios de Salud Reproductiva y Sexual con Perspectiva de Género de la UV. El doctor Carlos Blázquez es coautor de este libro. Así que felicidades a Ivonne Cisneros. Y ya que mencionan que fue ahí en el auditorio de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, por el nombre mucha gente se descarta. Dice, bueno, pues yo no me interesa, ¿no? O sea, salud reproductiva sexual, pues no, eso no, como... como que no es para uno, ¿no? Dices. Pero es una clínica especial que está aledaña al servicio médico que le da la UV a parte del personal de la universidad, académicos y los de confianza. Pero ahí juntito, por 100 pesos, ya les habíamos comentado, tienen ustedes consultas de primer contacto, que se le llama, ¿no?, con médicos generales, y ellos los pueden canalizar ahí mismo con especialistas, el gastro, el ginecólogo, etcétera, etcétera. Y tienen también el servicio de análisis clínicos. Para decirles cómo está el asunto, a los universitarios, a los chavos, a los estudiantes, les cobran creo que 50, 60 pesos. Para alguien que no es universitario, pero tienen derecho, les cobran 100 pesos la consulta. Pues es una buena opción, ¿no? Es decir, para aquellas personas, por ejemplo, que tienen seguro y que luego lo cita el especialista para dentro de no sé cuántos meses, pues vas y pagas tus 100 pesos y te ve el gastro. Claro, las medicinas no las regalan, ahí sí es el problema, pero sí como para salir de alguna duda o una consulta así, y si tienen la posibilidad, ahora que tenemos todos, de comprar genéricos, aunque no es lo óptimo, pero pues es lo más barato, pues adelante, esta es opción. Y les hacen análisis clínicos, ya va a haber imagenología, también radio, rayos X, todo eso. Ya cosas muy sofisticadas, ¿no? Pero... pues ya les avisé. Bueno, felicidades nuevamente, Iván. Y nunca me acuerdo de cómo se llama... Es la calle de Bomberos, donde antes era ginecología, que todo el mundo conoció ese edificio. Ahora en ginecología... es el servicio médico de la UV. A la vueltecita hay una calle que nunca me acuerdo cómo se llama, y por ahí está la entrada a la Clínica de Salud Reproductiva y Sexual, a donde dan este tipo de servicio que les estoy comentando. No tengo el teléfono ahorita, lamentablemente. Ay, desde ayer quiero leerles este artículo de José de la Colina, las historias que escribe el insomne. Dice, antes de tenderse en el no tan mullido lecho para convocar los poderes de Morfeo, que es como los liróforos celestes escribirían acerca del mero acto de irse a la cama para dormir, el cuentista emprende todos los detallados rituales aconsejados por los médicos con el fin de evitar el insomnio, añadiendo los ocasionalmente inventados por él. Pero es inútil. Se impone el desvelo intermitente, es decir, ratitos de dormir alterados con ratitos de vigilia, y el narrador debe admitir que su mente funciona sobre todo en turno nocturno, el cual a veces le dicta historias como la de ahora, que resultaron con asuntos del insomnio. Hay uno, bueno, vamos, las adormecedoras. Como se pasaban las noches sin dormir, le aconsejaron que imaginara ovejas que saltaban y las contaba una a una. Eso hizo, pero sus ovejas, aparte de que cada vez llegaban más en montón y no se dejaban contar, lanzaban fuertes largos berridos que los mantenían en el insomnio toda la noche. Otro caso, por fin después de noches y noches he podido dormir largamente, pero siempre soñando, y lo que sueño es que no logro dormir. De modo que al despertar me siento como después de haber pasado una noche de insomnio, lo cual en resumidas cuentas me parece que viene resultando lo mismo. Pero como ya llegó el titular de los cuentos, y tenemos que presentar un poquito de música de la que nos ofreció, de la que nos sugirió Fernando González, y queremos cumplir con ella, La Vida en Rosa, pero con Louis Armstrong. in old Memphis, the magic spell you cast. This is love, the iron rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love, the iron rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday void seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the iron rose. Radio en vivo para gente viva. La revista. Continuamos. Saludo con mucho gusto a Noemí Ramírez Díaz, en la calle Ernesto Ortiz Medina. Te saludamos con muchísimo gusto, Noemí. Que tengas muy buen día. A Fabi Nava también, a Pablo Yair Ortega. Nos dicen que ya hay un teleférico para servicio urbano en el Estado de México, y Colombia también tiene. Fíjate, pues se me hace que ya lo estamos cocinando este asunto, ¿eh? El señor Miguel Vázquez del puerto de Veracruz nos envía un saludo. Mira, otro jarocho, ahí va, poco a poco. Y todos los radioescuchas de aquí de la radio universitaria, dice que es una buena idea la del teleférico, pero que lo hagan para 20 gentes, que respeten esa cantidad. No sé para cuánto sería lo que, o sea, habría que ver. Hay uno en Bolivia, tiene mucho éxito. En fin, Iván, ¿cómo estás? Muy buenos días, bien, gracias. Muy buenos días a todos los radioescuchas. Es un placer estar aquí nuevamente contando. Te extrañamos hace 8 días. Sí, sí, lo siento. Tuve por ahí algunos contratiempos. No pude llegar, mil disculpas. Pero bueno, hoy ya estamos aquí nuevamente para contar historias. ¿Cómo terminó lo de muertos? Muy bien, afortunadamente terminó muy bien. Tuvimos muy buena respuesta por parte del público. La última función, el 2 de noviembre, fue una función muy linda, prácticamente tuvimos lleno el restaurante. Ah, qué bueno. Al final me cantaron las mañanitas porque es mi aniversario de Cuentacuentos. Ah, 19 mira. Años de vivir del cuento sin ser político. Y además eres querido, no como los políticos. Además, oye, qué bien. Ya es bastante, 19 años de vivir del cuento y ser que querido. Que no es cosa menor, ¿eh? No. Claro que no. Que vas en la calle y te saludan y te abrazan. En lugar de que te la mienten y te avienten huevos y digan groserías. Se cambian de acera. Sí. Sí, afortunadamente terminó muy bien la temporada de Día de Muertos. Y ahora, pues, en breve vamos a empezar la temporada navideña con un espectáculo. Andale. Que se llama Al Diablo la Navidad. ¡Ay! Somos ¿cómo? Sí, es un espectáculo muy divertido porque es un diablo de pastorela que... Bueno, primero explica cómo la gente en la temporada decembrina comete uno a uno los 7 pecados capitales. Y va dando ejemplo de ello, por ejemplo. Y otros que inventan. Claro, por ejemplo, el 25 de diciembre, el día del recalentado internacional. Ah, ese sí me gusta. De la Navidad, lo único que me gusta es el recalentado. Sí. Es lo único. ¿En serio? Todo lo demás no. ¿Eres muy grinch o qué? ¿No te gustan ni los villancicos, ni la rama, ni el pinito? No, eso sí, eso sí, bueno. Eso sí. Pero, por ejemplo, me hacen cenar a fuerza cuando yo no ceno. Me hacen desvelar cuando no me desvelo. Y me hacen ver a la familia... Que no quieres ver. Que no quieres que veo todo el tiempo. Ya. Entonces uno tiene expectativas como que te vas a divertir mucho esa noche. Y de no juntarse varias familias y todo eso, pues siempre... Y el viejo... Claro. Pero tiene sus cosas buenas. ¿Y el 25 qué tal recalentado? Cuando ya no hay nadie en casa... Y más si te pasaste de cucharadas el día de la cena, del puro aburrimiento, ya el otro día dices, ay, a ver, qué caldito de camarón. Algo calientito, por favor. Bueno, el diablo explica cómo en esa temporada se cometen los 7 pecados capitales y, por ejemplo, pone el ejemplo del 25 de diciembre, justamente. Uh-huh. Les explica, ¿no?, que te levantas después de haber tragado toda la noche, incluso de haberte pasado de cucharadas. Todavía no termines de digerir todo lo que tragaste la noche anterior y sin embargo te levantas, vas a la mesa y ves que ya nada más queda como que la última porción de espagueti, el último chile relleno, el último pedazo de pierna, los últimos romeritos y dices, ¡ay, lástima que se quede! Y te lo zampas, ¿no? Mm. ¿Y qué tal en enero? 5, 10, 15 kilos de lástima, ¿no? De lástima que se quede. Y ahora bájalos. Y eso se llama gula y es uno de los 7 pecados capitales. Y se van a ir al infierno, dice el diablo. Y así va explicando uno por uno los 7 pecados. Y de verdad, todo está perfectamente justificado dentro de la temporada decembrina, que si la piñata, que si la prima que viene de visita, que si esto, que si el otro, que si el aguinaldo. Hay una parte donde dice el diablo, sí, seguramente, ya le dieron su aguinaldo, qué bien. Y seguro ya se lo gastaron en comprar cosas que no necesitan para gente que no les importa, ¿verdad? No, ni eso, ya nomás lo ves pasar así, se va al banco. Y bueno, ese es el espectáculo de Al Diablo la Navidad. Cuenta, explica primero lo de los 7 pecados, después cuenta algunos cuentos navideños de tradición oral de diferentes países que son poco conocidos. Que claro, pues al ser el diablo el que los cuenta, pues no son cuentos así cursis de el niño Dios, el amor y la paz. Y no, son cuentos, sí son cuentos navideños, pero no son cursis. Irreverentes. Un poquito irreverentes, un poquito cotorros. Y después cuenta un cuento, porque bueno, el diablo empieza el espectáculo diciendo que en realidad él no es malo, que aquí hay un malentendido, que lo que pasa es que pues allá el patrón necesita... Pues él era un ángel, ¿no? Que él necesita un chivo expiatorio y pues que pues el más cargo fue él y que él le echa la culpa de todo, ¿no? Pues sí. Pero que en realidad él no es tan malo como le han hecho creer a la gente. Y entonces a lo largo del espectáculo sigue insistiendo con eso de que él no es tan malo y al final dice, bueno... Para prueba de que yo no soy tan malo, les voy a contar una historia en la que yo hice una buena acción. Y la gente como que no lo cree. Y entonces cuenta un cuento de tradición oral muy antiguo que se llama Pedro el cuñadito del diablo. Y es esto, ¿no? Es el diablo que hace una buena acción con un huérfano que le está yendo súper mal en la vida. Primero se queda huérfano, luego lo corretean, luego no le dan trabajo. En fin, de todo le pasa al pobre. Entonces aparece el diablo y hace una buena acción, le da empleo. Y todo lo que desencadena una sola buena acción del diablo. Mm. Y es muy divertido el cuento porque pasan un montón de cosas. Y pues claro, lo tropicalizamos, lo trajimos a la aquí y a la hora y bueno, sale por ahí varios personajes de la cultura y de la sociedad jalapeña. Y le va muy mal a cierta autoridad que ya está a punto de irse. El diablo se regodea en torturarlo en el infierno. Es muy divertido el cuento. Entonces, bueno, como suele suceder con los que se van. Exactamente. Les invito para que vengan a ver el espectáculo. Va a ser 1, 8 y 15 de... Son los viernes de... Los primeros 3 viernes de diciembre. Falta todavía. Sí, todavía nos falta. 1, 8 y 15 de diciembre. Va a ser en el restaurante Casa Malicha. Está en el Callejón del Diamante, va a ser a las 7 de la noche. No, muy bien, es ahora perfecto. Sí, ¿verdad? Y es para todo público, niños, adultos, para todo público. Va a estar muy bonito el espectáculo. Si quieren mayores informes pueden checar nuestra página en Facebook, Cuentos y Flores, o mi página personal, Iván Cepeda Valdés. Y también quiero invitarles para este sábado. Este sábado reestrenamos por así decirlo, el espectáculo Bohemio y Jarocho con la soprano Graciela Pérez. Y te dieron nada más dos funciones, ¿no? Una nada. Fíjate, más. Fíjate, no, pues no vale. Hicimos una nada más, entonces. Para uno. Ahora lo vamos a retomar, vamos a tener dos funciones en el restaurante. Perdonen ustedes, ando un poquito cascado de la garganta. Restaurante y Café Invernadero, que está en Araucarias número 93, esquina Sebastián Bach. Vamos a estar Graciela Pérez, soprano, un servidor, Fabricio Vargas, pianista, y Víctor Peralta también va a estar actuando con nosotros. Esto va a ser el sábado, este sábado 18 de noviembre, a las 9:30 de la noche. ¿Invernadero se llama el lugar? Así es, Restaurante y Café Invernadero, yo no lo conozco. Araucarias. Araucarias 93, esquina Bach. Exacto, esquina Sebastián Bach. Y si quieren les doy los teléfonos para que reserven, si así lo desean, denme un segundo. Son el 818-2440 y 841-0340. Ahí pueden ustedes reservar. El boleto incluye la cena. Va a estar bueno, lasaña invernadero, medio costillar barbecue, puré de papa, copa de vino clericó. Ay, ya no digas. Sí, el sábado a las 9:30 de la noche va a estar muy bonito. Bohemio y Jarocho, espectáculo también para toda la familia. Ya es un poco tarde como para llevar niños, pero bueno, si es para jóvenes, adolescentes y adultos. Y bueno, bueno, el día de hoy quiero... Yo hoy quiero contarles un cuento. Resulta que había una vez un hombre que se llamaba Cheto Matías, y Cheto Matías era un vendedor de morrales, muy famoso por los morrales que hacía. Eran muy vistosos, muy bonitos, llenos de colores. Y bueno, resulta que un día Cheto llegó a su puesto de morrales y descubrió que le habían dejado una carta. Y a él se le hizo muy extraño, una carta como para... ¿Por qué? A él nunca le escribía a nadie. Así que abrió la carta y empezó a leer. Y la carta decía: mi muy estimado Cheto Matías, tengo a bien comunicarle que el día de mañana a las 12 del día pasaré por usted para que me acompañe por motivos que discutiremos más ampliamente llegado el momento. Firma muy atentamente, La Muerte. Y claro, cuando Cheto leyó aquella se puso a temblar de miedo y dijo: ¿cómo puede ser posible? Yo no me puedo morir tan joven y sin haber amado. Todavía no he escrito un libro, no he plantado un árbol, no he tenido un hijo. No. Y se puso a darle vueltas al asunto porque él no podía permitir que esto pasara. Aquí debía haber un error. Y pensando, se le ocurrió una idea. Fue con el peluquero y pidió que le cortaran la melena porque traía el cabello largo. Bueno, lo dejaron así como chuchín. Peloncito, vale. Le brillaba la pelona como bola de billar. y luego se puso unos lentes, se disfrazó con una ropa pues como muy formal que no acostumbraba a utilizar y se fue al puesto de morrales. Y cuando llegó allí, pues estaba como muy nervioso porque estaba esperando a la muerte, ¿no? Y pasaron las horas hasta que a las 12 del día apareció una mujer muy alta, delgada, vestida de negro, con un sombrero de ala ancha, con unos guantes de encaje hasta los codos, y cuando lo vio le preguntó: disculpe, con don Cheto, por favor. Y Cheto dijo: ya está, ya la hice, no me reconoció. Y que le dice: ay, patroncita, ¿qué cree? Es que fíjese que el patrón tuvo una emergencia muy emergente y se tuvo que ir, que no regresa, que es que hasta mañana. ¿Qué? Dijo la muerte: pero no es posible. Pero es que ya no se puede confiar en la gente ni para morirse. Le dejé una carta donde le decía yo bien clarito que venía yo por él hoy a las 12 del día. Pero qué falta de seriedad es esta, caramba. Ay, patroncita, pero no se enoje, porque mire, cuando se enoja no le brillan tan bonitos los ojitos, ni se le ve tan linda esa sonrisa que tiene con esos dientes tan bonitos como de mazorca tierna, ni le sienta tan bonita la figura en el vestido. Ay, ya, deja de decirme esas cosas que me apenas. De veras, patroncita, no le habían dicho que está usted como para darle un abrazo pegadito y tronarle todos sus huesitos. En ese momento Cheto se dio cuenta que traía unos aretes con unas bolitas y que le dice: ay, quisiera ser la bolita que cuelga de sus aretes para besarle la orejita y morderle los cachetes. Ay, ya, deja de decirme esas cosas que me avergüenzas. De veras, patroncita, esta está re chula. Mire, para que no se enoje, escoja un morral. Agarre el que quiera, yo se lo doy. De verdad, el que yo quiera, sí, sí, el que usted quiera. No se preocupe, yo hablo con el patrón. Y entonces ya la muerte coqueta se puso a ver los morrales, veía los morrales, volteaba a ver a Cheto, le hacía ojitos, volvía a ver los morrales, volvía a ver a Cheto, le volvía a hacer ojitos, le guiñaba el ojo. Hasta que por fin se decidió, escogió un morral muy bonito, así con unos bordados en colores negro, morado, blanco, con flores, con unos pájaros, divino. Le dijo, a ver, póngaselo. Y ya la muerte se lo probó. Y le dice el Cheto, ay, patroncita, se ve usted re chula. Ay, gracias. Bueno, ya me voy. Dile al grosero de tu patrón que no vuelva a dejar plantada a una dama. Que vengo mañana por él a las 12 del día y que no se le ocurra no estar. Sí, patroncita, yo le digo, no se apure. Está bueno, ya me voy. Guapo. Y se fue la muerte, muy coqueta, meneando el esqueleto. Cuando de repente le estaba dando la vuelta a la esquina y se quedó pensando y dijo, ay, venir desde tan lejos. No. Para regresarme con las manos vacías. Ay, que se me hace que me regrese y me llevo al condenado peloncito ese que estaba tan simpático. Y dicho y hecho que se regresa, que lo agarra de la pelona y que lo mete en el propio morral. Y se lo llevó, porque a la muerte, a esa... Esa es la única que nunca, nunca vamos a poder engañar. Híjole, pues ya merito, pero no. Este cuento con mucho cariño está dedicado para la familia Alicia Cerralde. El día de ayer pasó a otra dimensión. La abuelita de mi amigo y socio, Fernando Licea, ellos son fieles radioescuchas. No, desde hace mucho, son de los fundadores. Ellos son revisteros de corazón, obviamente por razones obvias, hoy no están escuchando el programa, pero bueno, quiero dedicarle este cuento con muchísimo cariño y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por el favor de su atención y nos escuchamos y nos contamos el próximo miércoles. Muy bien, muchas gracias Iván Cepeda, eres muy amable, a nombre de tanta gente que sigue los miércoles tus leyendas, pues muchas gracias. Bueno, gracias. Pues ya nos estamos viendo. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Dales un abrazo, tú que estás tan cerca de ellos. Sí, ahorita voy para allá. Y nosotros pues ya lo haremos en mañana a través del programa. Claro que sí. Gracias. Enrique Salmerón, una delicia escuchar a Louis Armstrong en esta mañana soleada. Gracias, Chuchín. Y bueno, también fue una sugerencia de Fernando González. El señor Roberto Anelli Parra llama para darle las gracias y un fuerte abrazo, porque gracias a su programa y a la intervención del maestro Hipólito, que estuvo ayer en su programa, dice... que ya fueron a ver el asunto este del Parque de Morelos, la directora del kinder, porque ya se habían adueñado de varias personas, nos llamaron muy molestas por esta situación, que ya tendrán que, ojalá que lo arreglaran en esta misma administración, ¿no? Y no esperarse, no dejar estos pendientes y legados para la próxima. Bueno, David Buches, que en paz descanse, promovió el teleférico de Jalapa hace como 20 años, dice Rebeca, su hermana, junto con un grupo de amigos especialistas en temas relacionados con el urbanismo y movilidad. Presentaron y trajeron especialistas de Canadá y otros países al gobierno, municipales y del Estado y de la sociedad, y no hubo respuesta. Es que ella termina diciendo, es difícil el proyecto. Pues sí, se ve que sí, no es tan sencillo, ¿no? Bueno, pues vamos entonces con el Café de los Prodigios, cuando son las 9:04 a.m. Cada día

día, con nuestros revisteros, hacemos camino al andar. Continuamos. Esta fue otra sugerencia de otro revistero, Depeche Mode, Precious. A ver, aquí tengo el número de esta Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual que les comentaba yo, que dan consulta externa, que dan especialidades, que hacen exámenes, análisis clínicos, todo eso muy, muy, muy barato. Es en, la entrada es por Córdoba, es la calle que no me acordaba el nombre, entrada por Córdoba, o sea, en ginecología, a la vueltecita en Córdoba. Está la entrada, 842-1700, la extensión es 10358, extensión 10358. El 842-1700 es el conmutador de toda la universidad. Y ahí dan consulta externa de 8 a 8 de la noche, de lunes a viernes, ¿sale? Ahora sí. Viernes, función de danza con Gray Lesac, que viene de Costa Rica. Gray Lesac viene de Costa Rica con un unipersonal. Presentan el colectivo Samcora. Presentan Callejón en Aire a las 8 de la noche en Dance and Fitness en Gutiérrez Zamora número 22. Tantos espacios alternativos, ¿verdad? Informes en el 2281-778538. 2281-778538 para quien guste de la danza. Entonces, estábamos, ¿en qué estábamos? Ah, en los insomnes. José de la Colina. Al final de la feria, donde apenas llegan los latidos de la musiquita de charanga, entre los puestos del hombre serpiente y la mujer tortuga y el hombre de tres ojos y la echadora de cartas y el enano forzudo y la señora barbuda, hay un puesto en el que te cobran 10 pesos por la entrada y por estar allí solo el tiempo de 10 parpadeos. Y entras y ves a la muchacha más hermosa del mundo. Y si al salir pagas 1,000 pesos, tendrás derecho a soñar con ella una noche cada 7 años. Podríamos agregar, quienes lo han vivido han pensado que son los mejores 1,000 pesos empleados en toda su vida. En la lápida de un desvelado. ¡Ay! Al fin se acabó el insomnio. Está bueno esto. Pues no nomás el insomnio, ¿no? Todos los sufrimientos. Esa es la ventaja, la verdad. Infinito final de cuento. Y el príncipe encantado besó a la bella durmiente, que despertó mientras él se dormía, y ella entonces lo besó a él, que despertó mientras ella volvía a dormir, y entonces él la besó. ¿Qué tal? Teseo desvelado. Noche tras noche durante siglos y con la espada enarbolada, buscó el monstruo en el laberinto, sin saber que allí no había más que... no había más monstruo que el mismo laberinto, y que tal vez este había sido construido por el inmorible insomnio. Y finalmente Don Quijote desvelado. Entre momentos de insomnio, el intrépido caballero sufría de inquietantes sueños breves, pero intensos, aunque mediocres, en lo que era un hígado pobre llamado Alonso Quijano. ¿Un hígado? ¿Cómo un hígado? ¡Un hidalgo! ¡Un hígado! Lo que era un hidalgo pobre llamado Alonso Quijano, o peor, Alfonso Quesada o Quijada, quien se veía confinado en una mísera aldea, en una vida sin ilusiones, poniéndose gordo y calvo, y además aquejado de un ama y una sobrina tontas, y aburrido, porque no tenía libros con caballos heroicos y palacios maravillosos, y andanzas, aventuras, combates, espadazos o lanzazos, y bellas damas que liberar de caballeros canallas, para que ellas se enamorasen de él. Un caballero valiente y bueno y casi santo,